Bueno, me están llegando muchos mails de solidaridad con el programa, donde me ofrecen una serie de cosas. En fin, yo espero que esta situación se arregle. La radio está haciendo todo lo posible porque esta situación se solucione. Mi vocación es seguir, pero ya he dicho que no puedo seguir en las condiciones en que estoy. Pero si las condiciones cambian, evidentemente voy a seguir. Yo no quiero irme, yo quiero quedarme. Lo que no quiero tampoco es arruinarme, como quieren algunos. Bien, y para terminar, ya debo terminar, ¿no? Una nueva polémica literaria reabierta por el escritor, notable escritor, Juan Cristóbal, que alude a un artículo de Santiago Roncagliolo publicado en El País el 3 de este mes, en donde habla otra vez de lo de andinos y costeños. Eso es una cosa ridícula, desde luego. No hay escritores andinos, ni hay escritores costeños, no hay escritores de temática andina, ni escritores de temática costeña. Lo que hay es sinvergüenzas, por un lado, y conscientes, por otro lado. Lo que hay es escritores malos, por un lado, y escritores buenos, por otro lado. Lo que hay es escritores emocionados, por un lado, y escritores podridos, en el estilo que lo decía Jorge Basadre, el historiador, por el otro. Ese es el asunto, creo, Juan Cristóbal. Hay escritores que valen la pena porque siguen escribiendo con la esperanza de que el mundo sea mejor, aunque sea más bello, nada más, ni siquiera más justo, aunque sea más bello. Y hay otros escritores que han hecho de la cumbiamba, de su talento, una especie de nicho de mercado y un reproductor insaciable de soles, nombradías, membresías, coronas, tarjetas de Navidad, regalitos y premios recontra arreglados. Así que yo creo que por ahí lo dejamos. Hasta mañana y muchas gracias.